Ahora llegamos al momento de la alabanza, del canto, de la alegría, de la emoción, porque vamos a volver a la ciudad una ciudad alegre que bendiga a nuestro Dios. Todos nosotros tenemos que ser como una gran orquesta, como un ministerio de música que le canta al Señor. Levantados con poder para la nueva Jerusalén, ya que tú